¿Cuánto dura los musulmanes? Solo tenemos dos fiestas, Eid al-Fitr y Eid al-Adha, y no está permitido celebrar las vacaciones de los demás, porque el Eid es una religión, el Señor de los mundos lo ha comenzado.